metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico y lo que queda de él de este tremendo fin de semana de conciertos, presentaciones, shows locales. Estuvimos en Tres Strikes, estuvimos también metidos en Paseo Bar, le dimos la vuelta a la isla básicamente viendo bandas. Y hoy traemos muchas cosas nuevas a la nueva lechonera del rock. Miren el intro que se van a reír. Además de que traemos música de todas partes del mundo, música nueva, música vieja, clásicos. En este día llama a la gente, búscate tu traguito para que cierres el fin de semana de los padres con nosotros. En este programa que es una locura, pero a la misma vez es una dulzura, vamos. Válgame, ni mandaba a hacer esa rima. No la sigo embarrando. Vámonos a empezar con esto que a usted le gusta, que dice: ¡Aguante que mi la concha la lora! Hay que tener huevo para hacer metal. Huevo, hay que bancarla. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Mira esto, nene, lo que te traigo es tiza. Lo que te traigo es tiza. Charlatanes, tráfalas, borrachones, asquerosos, adictos al perico, porque son todos unos periqueros. Soy un puente de comunicación entre lo divino y aquí la tierra. Oye, ¿por qué eres tan embustero? ¡Se te pusieron los huevos a peso! Oye, Rafa, por poco pescadito solo te da capicú. ¡Qué jodida calor! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos rap! Y si queremos rock, ¡sí que queremos rock! Porque el rock va más allá de todas las fronteras y de todos los idiomas. Y el heavy metal ya trascendió. ¡Vámonos con esto! Ruki zawarci dał pół, to nie mieć dał nam.

en avanzadametallica.net. De abril de 2019 comienza su transmisión en 99.5 FM Ser Metal, la primera radio metal de San Martín de los Andes. 13 de abril de 2022 seguimos difundiendo el metal. 3 años al aire. FM Ser Metal agradece a sus oyentes. FM Ser Metal 99.5 San Martín de los Andes. El frío de junio lo combatimos a puro metal. Argentina está en llamas. Argentina está en metal. Y el Argentina Online Metal Fest no detiene su motor. El 26 de junio llega la 6ª edición del festival streaming más importante de Argentina, con transmisiones libre y gratuita, difundiendo bandas de todo el mundo. Seguinos en nuestras redes. 26 de junio, no te pierdas el Argentina Online Metal Fest, 6ª edición. Argentina está en llamas. Argentina está en llamas. Así es. Argentina Online Metal Fest la semana que viene, domingo de la semana que viene. Probablemente el programa se encadene nuevamente, como hemos hecho en otras ocasiones, por las emisoras que nosotros estamos pasando en vivo. Así que estaremos la semana que viene en apoyo total a la Argentina Online Metal Fest. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Felicidades a todos los padres en su día. Hoy es Día de los Padres, el día que estamos grabando y emitiendo este programa, porque yo grabando, porque saben que este programa se transmite en diferido por muchas emisoras, ya que está sindicado por todos lados. Además que el programa, mientras estamos en vivo, es el Día de los Padres, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y país, y la isla lleno de polvo. No se han dado cuenta que llevamos una racha de polvo del Sahara heavy, o sea, duro. Mientras en Argentina están hablando que hace un frío, que ellos se están helando, como es la naturaleza, ¿no? En la parte de abajo, mientras acá es calor, allá es frío, mientras allá es frío, acá es calor. Y nosotros estamos básicamente un poquito más arriba del Ecuador, en el trópico. Aquí hace un calor del diablo lo que hace. Y se está metiendo una bruma, una calima, que no hay quien le meta mano. La calidad del aire está en el piso. Y sí, hay ola de calor, no tanto como otras ocasiones. Tuvimos un poquito de tiempo ahí que nos llovió estas semanas, que no había lluvia, esto estaba de sequía aquí, pero nos cayeron unas bendiciones ahí, unos aguaceros, como por 3 o 4 días, que rellenaron los embalses que estaban un poquito a punto de irse a sequía, y nos salvamos de la sequía. Pero estamos aquí. Mientras allá se están enfriando, yo lo que digo es que, por favor, si pueden empacarme un poquito del frío y yo les intercambio un poquito de calor a nuestros amigos allá en Argentina, ¿ok? Y este programa se transmite a la misma vez, a través de metalpr.com, houndrock.com, avanzadametallica.net en la República Dominicana, hellradio.ga en Venezuela, asaltomatarradiorock.com en España, y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, estrenando página web. Bueno, no estrenando página web, una versión nueva de la página web. azrockradio.com, Tu Mundo de Rock Online. Y como nos hemos tardado un montón en poner música, no voy a decir todos los sitios donde salgo en diferido, los digo en la próxima intervención, porque lo que vinimos fue, toma, ya le echan a Tommy dándole patadas al micrófono aquí. Lo que vinimos fue escuchar música. Y estuvimos con un temazo que arrancamos este tremendo programa, con un temazo que fue con Casa Slavoy, se llama Carrera por la Gloria, del disco del 2018 de Aria, la banda rusa. Tremendo tema. Y vuelvo y repito, no a la guerra, sí a la música. Lo digo siempre de corazón, no es buena la guerra en ninguno de los dos bandos. No importa el bando que usted esté, la guerra siempre la sufre el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie es el que sufre siempre la guerra, sea de un bando o del otro. Pero bueno, no vengamos a ponernos tristes, vamos a ponernos contentos. Y vamos a escuchar este temazo, lo último de los Tierra Santa. Lo puso por ahí el Neruda, creo que hace unas semanas atrás. Yo puse también algo por el Valle de las Sombras. Nunca fui sin errores del pasado. Y mi alma la vendí. Hice un pacto con el diablo. Tuve cuanto yo soñé. Con el tiempo fui olvidando que al final hay un precio que pagar. No hay riqueza que me dé el perdón. Soy esclavo de esta maldición y arderé en las llamas del infierno. Ya no habrá un despertar ni un amanecer. Tan solo habrá una luz, la que me hace arder. Resistiré al fuego que ha quemado mi esperanza, a un cielo que no escucha mis plegarias, a este infierno que me ha robado el alma. Yo soy el culpable de mi dolor. Ahora sé que fue una trampa y un engaño, que me equivoqué al hacer un pacto con el diablo. Fue mi perdición y la tentación se adueñó de mí. Sé que fue un error que cayó el telón, pero aún busco mi perdón. Resistiré al fuego que ha quemado mi esperanza, a un cielo que no escucha mis plegarias, a este infierno que me ha robado. el primer tema del disco del 2022 que salió en junio, o sea, salió en este mes. Tierra Santa, Destino. Resistiré. Por el Valle de la Sombra. Al fuego que ha quemado mi esperanza. A un cielo que no escucha mis plegarias. A este infierno que me ha robado el alma. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico. Del segundo lado, el primer tema de Power Slave, Iron Maiden. Clásico de 1984. No habrá producción. Se cierran las empresas cerveceras. Se para la distribución de alcohol. Y por consecuencia, la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Aplauso a todos los que están ahí escuchándonos. Yo sé que hoy es el Día del Padre también. Felicidades a todos los padres. Yo quiero mandar un saludo especial a Poncho en Quebradilla, que se hizo él mismo una remera, una camiseta, una t-shirt de la nueva lechonera del rock. Así de fan, ¿eh? Así que un aplauso, un gran saludo y un abrazo a nuestro amigo en Quebradilla, Poncho. Está pegado con eso. Y un saludo a todos los que están por ahí desde temprano. Metalians, Metalians 1970, que siempre está en metalpr.com / en vivo. Recuerden que pueden entrar por ahí. A nuestro amigo de la clase del 92 del Colegio San José, que están escuchando a este servidor. Un aplauso. También un saludo a la gente de los Hijos del Metal que están por ahí. Saludo a la gente que nos está escribiendo de la Avanzada Metálica. Saludo a los Chucky Metal que están por ahí también. A los Bull Rocker. A los Bull Rocker también. Un saludo a Cheo Bull Rocker que está por ahí también. A la gente del Metal and Wine Symposium. Saludo a Félix Troche que está por ahí. A Manolo Torcho. La gente de Compilado Radio Metal, que hay varios por ahí también. Nuestra amiga Vanessa, que nos está escuchando. Y también los que están en la comunidad de Discord desde temprano, que está por ahí el Dark Nerudas. Tremendo programa del Dark Nerudas. Está ahí el Metalosaurio de la era del Metalosaurio. Está por ahí. Le puse ahí un gif, un meme ahí de un dinosaurio corriéndose una motora de estas cuatro ruedas. Strato Blaster, Víctor y todos los que están por ahí, gracias por escucharnos. De verdad que se les agradece como siempre. Bueno, la canción que viene ahora es un tema de una banda que escuché no hace mucho. Creo que si no la escuché en la era del Metalosaurio, la escuché en el Heavy Metal Bunker Radio Show. Estoy hablando de la banda Wings of Steel, que en marzo 11 lanzó su primer EP. Esta banda de la nueva generación, excelente. De estas nuevas bandas del New Wave of Traditional Heavy Metal, voy a poner el primer tema, que se llama Storm Child, que empieza así, que empieza bajito y luego nos mete un clase puñetazo. El EP está genial, está tremendo. Vámonos con ellos. Echoing thunder, casting shadows in the dead of the night. Ruler of the seven seas, queen of illusion, there's a storm that's rising. The lightning strikes, the storm child rolls on through the night and day. Deep in the eye of the twister, we'll be right back. está en descarga directa a $5 por Bandcamp. Tremendo que está el EP, 5 temas, brutal, brutal, brutal, y es del 2022. Aquel que dice, no, que no hay bandas nuevas, que no sirve nada, que ahora las cosas son diferentes. No, hombre, no. Vámonos con esto, a ver si se acuerdan qué diablo es esto. Dark Avenger, la banda del Brasil, el disco del 2013, Tales of Avalon The Lament. Estamos escuchando el segundo tema, Doomsday Night, banda que me enseñara el fenecido Érico la Bestia, y también del fenecido cantante Mario Linares, que murió en el 2017. Tremenda banda del Brasil, brutal. Vámonos con esto. ¡A beber, cabrones! Empezamos este programa con una banda de Rusia, ¿no? Pues ahora nos vamos para el Japón, porque el metal no tiene frontera. We'll be right back. preguntan por el WhatsApp que estoy poniendo. Esto es Metal Lucifer. El Heavy Metal Bulldozer es el disco del 2009. Y todo lo de Metal Lucifer, todo empieza con Heavy Metal algo. Heavy Metal Bulldozer, Heavy Metal Battle Axe, Heavy Metal Warriors. Y sí, es japonés, pero el coro es en inglés. Como muchas bandas de allá. Vámonos con esto. El frío de junio lo combatimos a puro metal. Argentina está en llamas. Argentina está en metal. Y el Argentina Online Metal Fest no detiene su motor. De junio llega la sexta edición del festival streaming más importante de Argentina, con transmisiones libre y gratuita, difundiendo bandas de todo el mundo. Seguinos en nuestras redes. 26 de junio, no te pierdas el Argentina Online Metal Fest, sexta edición. Argentina está en llamas. Argentina está en llamas. Bueno, y si no sube el volumen, ustedes no me escuchan. Bueno, este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana en diferido en múltiples emisoras. Empezando lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Seguido por lunes a las 8 de la noche en César de Classics en La Paz, Bolivia. También estamos el lunes a las 12 de la medianoche. La otra vez dije a las 12 del mediodía y nuestro amigo Gustavo de FM Opción me dijo: No, de hecho lo dijiste mal. Bueno, sí, lo tenía apuntado bien, lo dije mal. 12 de la medianoche, FM Opción en el 98.9 MHz en Ingeniero Budgen, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Martes a las 7 de la noche estamos en la otra 98.9 MHz en Espectro FM en Corrientes, Argentina. Martes a las 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo, México. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound en Costa Rica. Y a la misma vez, a las 7 de la noche, Emprendete Online de nuestro amigo Tito Terraza, Héctor Tito Terraza en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Jueves a las 5 de la tarde estamos en Caballeros de Acero Radio en Cava, Buenos Aires, Argentina. Estamos viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde estamos en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes a las 9 de la noche estamos en FM Ser Metal, 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. 10. Sábado a las 10 de la mañana estamos en Ozzy Rock Radio, Sydney, Australia. Es 10 de la mañana de acá, ¿ok? Sábado a las 12 del mediodía estamos en Es Rock en Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Un saludo a nuestro amigo Henry de Compilados Radio Metal. Ahí está. De Compilados Rock y Metal. Compilados Rock y Metal. Lo dije bien, ¿verdad? Es que este lechón atómico está... Lo dije bien. Compilados Radio Metal. Lo dije bien, ¿ah? ¿Eh? Aplauso. Y bueno, un saludo también a Cero Latino, que acaba de llegar a nuestro chat. Y les cuento, Lechón Atómico quería ir ahora en julio a la primera edición del Keepers of the Flame. Creo que había dicho varias veces, pero los boletos de avión están inalcanzables para ir a México. De momento, Copa puso esos vuelos casi a $1,000 para ir a México. Una cosa impensable cuando nosotros íbamos a México por menos de $300. Y impensable. Y pues el Keepers of the Flame, dije, bueno, eso no se va a dar bueno porque el Keepers of the Flame está muy poca gente. Señores, el Keepers of the Flame de este año se abarrotó. Sold out, se vendió completo. Tremendas bandas que iban a estar ahí. Y ya anunciaron, sin todavía dar la edición del 2020, perdón, del 2022, ya anunciaron la edición del 2023 varias bandas. Nada más y nada menos de cabeza de cartel, porque esto es un festival de verdadero metal, lo que llaman el true metal, no, el metal tradicional. Estamos hablando de que de cabeza de cartel anunciaron a Agent Steel y a una banda de culto. Y digo de culto, una banda que toca muy poco en el continente americano. Cuando digo el continente americano, es desde el continente americano empieza, para los que no saben, desde Groenlandia y termina por allá abajo por Tierra del Fuego, cubriendo una banda como Titan Force, que donde se ha destacado es en Europa, donde mayormente toca es en Grecia, y la banda es de Colorado, Estados Unidos. Va a estar tocando Titan Force en México, en el Keepers of the Flame 2. Falta un año, no se ha dado el 1, y ya Lechón Atómico está mirando hacia allá. Y otra banda que va a tocar ahí es una banda que hemos puesto ya varias veces en este programa, y es porque esta semana me dediqué a comprarle toda la discografía a Savage Master. Se la compré en digital y tengo aquí directamente calientita, aunque es un disco que no es nuevo. Nos vamos con Savage Master de la nueva generación. Esto se llama With Whips and Chains, con cadenas y látigo. ¡Vámonos! Free our demons, perish deep within our Bueno, y la banda Savage Master del disco 2016, banda de la nueva generación. El tema With Whips and Chains, del disco With Whips and Chains, que significa con látigos y cadenas. Brutal, brutal, brutal. Crudo, lo que me gusta es que es crudito, crudito, el metal como es. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Can you deliver? I'm only looking at you, laying out the question. Think that you'll pull through. Do you know what love needs? A person that is young. Don't put the thought around me. Rápido lo puso Armored Saint, clásico del disco March of the Saint. El segundo tema, Can You Deliver? Discos que la banda sacó en LP reissue, la reedición de estos discos en pasta de varios de sus discos originales. Lo sacó hace poco. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, del metal, puro metal, lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una. Yeah. escuchando Strange World de Gamma Ray, de Lico Majestic, 2005. Dicen que el lechón pone viejera, viejera nada más. Ahí está. Hola amigos, soy Pancho Brea, cantante de Pancho Brea y de Ankara. Y un saludo para la nueva lechonera con lechón atómico ahí. Heavy Metal Forever. Tremendo tema. Y bueno, estoy de acuerdo con unas palabras que dijo el Dark Neruda en su programa. El metal siguió más allá de los 80. Es verdad que nos gusta a nosotros. Nosotros, ¿quién no le gusta? El metal de los 80 es la base, es la raíz. Es la raíz del palo. Aunque si hay otra raíz más abajo, porque si seguimos mirando, en los 70 hubo bandas que apoyaron muchísimo al heavy metal. De hecho, Judas Priest nace en los 70. Saxon nace en los 70. Más abajo está Black Sabbath. El tronco un poquito más arriba son los 80, pero todavía en los 2000. Miren las bandas nuevas que hay. Pusimos bandas nuevas hoy como Wings of Steel, banda naciendo básicamente, bestial. Los Savage Master, que llevan un tiempo dando tralla por ahí. Hemos puesto bandas buenísimas, buenísimas, nuevas. Así que, y otra banda nueva, que en verdad viene de una banda más vieja. Y ya que hoy es el día de los padres y debemos hacer un poquito de reflexión, una banda que dicen ellos que cantan las verdades, es una banda que canta las verdades, y lo digo porque así es de esas bandas que te llega al corazón con su letra y que te identificas mucho con su letra. Y eso que ellos pudiésemos decir que escriben de su entorno y de lo que ven. Pero es que todos padecemos de lo mismo en Latinoamérica. Y yo me identifico con lo que escriben. Estoy hablando de Chehuelche, que le hemos puesto varias veces durante el último año. Pero hoy voy a poner un tema de el primer disco que lanzaron. Y este tema tiene que ver mucho con el día de hoy. No voy a decir más nada. Y con nuestra familia. Le saca a uno un poquito de sentimiento, ¿eh? Vámonos con esto. Un rato y anda a visitarlos. Tus hermanos y tus viejos allá te están esperando. El reloj no se detiene, el tiempo pasa, el tiempo vale. La vida se hace tan corta. El 2020, Nunca Mutui, quedémonos. Eche hueche, el tema, yo se los dije que eso como el puño al corazón, hecho en letra. Nunca es tarde, el tema de Eche hueche, de un discazo. Estos dos discos son discazos los dos, no solamente lo musical, sino es que la letra es la que me jamaquea, como decimos aquí, me jamaquea la letra, ¿eh? Tremendo. Bueno, el chat se reventó con ese tema ahí, la gente hablando, de verdad que sí. Un aplauso a la gente de Chehueche, que lo hace siempre también. Pues yo iba a poner algo ahora que estaba aquí en la lista. Miren, ustedes no saben la cantidad de música que a mí se me va quedando de otros programas. Entonces yo voy sacando, poniendo. En la semana se me ocurren otras cosas, las meto en el grupo y nunca lo vacío, y hay cosas que están ahí. Bueno, yo las vacío, sí, cada vez que las pongo las vacío. Hay veces que, pero hay cosas que siguen metiéndose y no las vamos poniendo. Y bueno, iba a hacer un invento aquí, pero yo dije hoy que iba a poner música de todos los continentes, de los idiomas diferentes. Ya hemos escuchado música en japonés, empezamos con un tema en ruso, hemos puesto obviamente música siempre aquí en español y en inglés. Vámonos con esto, a ver, yo voy a cambiar la cosa. Aquí el orden de la música que iba a poner se fue a la mierda, vamos a ponerlo así. Y ya estoy haciendo el programa rompiendo lo que yo dije que iba a poner. Vámonos con esto. metal diferente, folclórico, andino. ¿Qué es eso? Eso es metal andino, alcohólica la Cristo. De su disco del 2017, de Lithium. Banda de La Paz, Bolivia. Desde el 1990 al presente están por ahí. Se llama Hacha Uru. Brutal. Hola, soy Sara Monzón, vocalista de Contracara, heavy metal desde Lima, Perú. Y tú estás escuchando metalpr.com. Yeah. ¿Qué era eso? Me preguntan. Eso era Salvador Domínguez. Salvador Domínguez, sí. El guitarrista que estuvo en Banzai. Salvador Domínguez tiene un montón de años en la música. Él está como desde los 70 activo. Dice aquí las notas mías que está activo desde el 71. Casi 70 años tiene Salvador Domínguez. Y ha estado en grupos como Tarzan, en Banzai, Miguel Río, Los Peniques, entre otros trabajos que él tiene solista, que tiene varios trabajos. Y este tema salió en enero 19 del 2022 por Maldito Records Digital y se llama Fandango in Rock, Seville is Burning y Dance of the Night. O sea, Fandango, Sevilla Arde y la danza de los cuchillos, tocados en rock por el guitarrista Salvador Domínguez. Yo les dije que iba a poner cosas raras hoy, que tenía guardaditas por ahí, ya pusimos. Y de por eso es que el heavy metal, el rock en general, ha trascendido, ha ido más allá. Lo hemos escuchado en distintos idiomas, lo hemos escuchado en distintos lugares, ¿verdad? Y bueno, estamos, dice que no hay audio, yo tengo audio, estoy lo más bien. Pero bueno, hemos escuchado en distintos lugares y de distintas maneras estos tremendos temas. Vámonos ahora con Mentira Democrática. Esto es de Custom 71. Le dije que iba a poner hoy cosas que hacía tiempo que tenía guardadas ahí que no ponía y que tenía aguantadas de otros programas. Vámonos con Custom 71. Esto es Mentira Democrática. Tremendo tema con letra tremenda. Vámonos con ellos. Caiga quien caiga. Tremendo tema por letra, Mentira Democrática. Custom 71 de Argentina. Al hombre puede salvar.

algo que yo he dicho siempre de esta banda. Me enamoraron en el Argentino Online Metal Fest. Música excelente. Y de lo poco que tengo que poner. Esto es Espectro, Alas de Hielo en vivo. Brutal, brutal, brutal. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Peace out. clásico, Lost for Freedom, los Grim Reaper, brutal. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Así que nos tocará vivir del disco Pan y Circo de Larry Zavala, disco del 2014, y un tema cortito, se llama Sin Dios, tema número 6. El disco es bueno, es crítica social. Lo que sí nunca me gustó mucho fue la carátula, pero el disco es bueno. Bueno, una de las bandas que descubrí esta semana, y lo digo igual que descubrí esta semana a Wings of Steel, que es tremenda, que la estuvimos escuchando a principio de programa. Otra de las bandas que descubrí esta semana y le compré digital su disco es el disco de Cenotaph. Esto es una banda argentina, yo no sabía que existía esta banda. Lo que sí le puedo criticar un poco a la banda es que la dicción en inglés en muchos de los temas es horrible. Lo digo y que se me molesten conmigo, pero es la verdad. Yo no les voy a decir mentira. Es una banda de metal crudo que está entre los discos del New Wave of Traditional Heavy Metal. La banda tiene potencial. Recomendaría que se fueran a castellano, pero esa es mi recomendación. Sé que hay mucha gente que no sigue mi recomendación, pero la banda en realidad es buena, me gustó, por lo menos para mí me gustó mucho. Se las voy a poner. Esto es Cenotaph de Argentina. Vámonos con ellos. We'll be right back.

antiguos del disco Oro para las Naves. Esto se llama Vamos. Temazo. Temazo, temazo, temazo. Brutal. Bueno, hay que decir que Pato Larralde, que era el cantante de los antiguos, se nos murió de COVID hace poco, pero fue el año pasado. Una pena que perdamos esa tremenda voz. A mí me gustaban mucho los antiguos. Y es bien difícil. Yo he podido conseguir los discos en el Caribe, me ha costado muchísimo. Gracias a Cero Latino, entre otra gente que me los han hecho llegar y que han contribuido a que lleguen a mis manos. De verdad que es tremenda banda. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y nos vamos con un tema alusivo al Día de los Padres. Tiene que ver con el Día de los Padres, pero no tiene que ver con el Día de los Padres. Bueno, pero sí tiene que ver con el Día de los Padres. Nos vamos con el Rey Diamante, King Diamond. Y esto es Daddy. Y nos vemos, gente, la semana que viene en la nueva lechonera del rock. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W y W, que transmiten simultáneamente desde la letrina, concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa.